12:51 minutos, proseguimos con más cuestiones de actualidad. Vamos a marcharnos hasta Cádiz, en concreto, donde se encuentra el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que hace pues unos instantes ha firmado un convenio junto a la consejera de Fomento y Vivienda, también estaba allí el delegado territorial de la provincia, con respecto a una cuestión sobre la que ya se ha hablado en bastantes oportunidades en el pleno de nuestra localidad. Incluso llegó a aprobarse una moción. Hablamos de luchar contra los desahucios y, sobre todo, más bien asesorar, ayudar en la medida de lo posible a las personas que se vean afectadas por este problema del desahucio. Incluso, ya decimos, a través de una moción, pues habló de poner en marcha una oficina en nuestra localidad para ese asesoramiento. Y el convenio firmado hoy en Cádiz gira en torno a esta cuestión, en torno a esta problemática, puesto que habrá asesoramiento por parte de la consejería para este tipo de casos y que se vehiculará a través de lo que se produce en nuestra población. Para hablar de todo ello, tenemos al otro lado, como decimos, el hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, y en todo Ubrique. Como decimos, convenio que gira en torno a lo que es la puesta en marcha en nuestra localidad de esa oficina de asesoramiento para problemas, personas con problemas de desahucio, ¿no? Sí, exactamente. Ya eso ya aprobamos también en pleno, porque la Consejería de la Vivienda lo que se planteaba también que hubiera una oficina y que esa oficina pues la OMI, pero ya aprobamos en el pleno una moción donde todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo y que en ese caso fuese provincial que hiciese la gestión de información y asesoramiento, y entonces lo hicieron esa modificación, han hecho esa modificación que está, se ha firmado hoy el convenio con la consejera, donde hoy también había otras poblaciones y se acaba de firmar el convenio con el objeto de que sea provincia y también con la colaboración de la delegación y la consejería, que pone a disposición también técnico junto con la información que se puede facilitar ahí en provincia de aquellas personas que tienen problemas en el tema de desahucio con entidades bancarias, pues que a través de provincia y los técnicos de la propia consejería pues se le pueda informar de los pasos que se pueden ir a la entidad bancaria para que el ciudadano pues vaya con mucha más información y que también de alguna forma a través de la consejería de la vivienda de la Junta pues se le puedan facilitar esa colaboración y que no lleguen a que resulte ese desahucio por parte de la entidad bancaria. Por tanto, la ayuda que consistiría en la orientación, el asesoramiento, no sé si incluso la intermediación entre la persona particular y la entidad bancaria. Sí, no, hay muchas veces porque los mismos ciudadanos pues no están informados, ¿no?, de la pequeña letra de las entidades bancarias y que muchos no entendemos, ¿no? Y entonces lo que se trata es que ante problemas de que algún vecino, que los hay, sin duda que tienen problemas con entidades bancarias por la situación actual de empleo, y se encuentre de que la entidad bancaria pues desocie su casa, entonces el ayuntamiento nos ponemos ya a disposición a través de Provisa y con los técnicos también de la delegación, que sí nos han dicho que en el caso de que subiera bastante vecinos y hubiese que hacer una reunión con un grupo de ellos, pues también desde la propia delegación se trasladarían a Ubrique, aparte de la información que se le pudiera facilitar a través de Provisa de la atención al público, pues que la Junta también pues tenga y le dé una información al ciudadano de todos los pasos que puede dar, y no hay a la entidad bancaria sin información, sino con toda la información, para que la Junta también actúe en ese tema y no se lleve el desahucio al fin, ¿no? Un convenio que, ¿cuándo entra en marcha? Quiero decir, las personas que nos estén escuchando, si hay alguien que esté afectado con este problema concreto, puede ir ya, puede acudir desde ya a lo que es la oficina, el local que ocupa Provisa en lo que es el área de urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique. Sí, no, y además ya llevamos bastante tiempo atendiendo, ¿no? O sea, hay familias que sí han estado, y en la medida que es posible nosotros ya la habíamos facilitado, no solamente hemos esperado a este convenio, sino que ya se ha facilitado información, se le ha informado, y sí, incluso ya se había llamado en alguna ocasión a la delegación también, pero a partir ya de hoy mismo, independientemente de lo que ha dicho la consejera, que en 2 semanas también ellos han aprobado esta ley también en el Parlamento, pero a partir de mañana mismo, por cualquier ciudadano que tenga algún tipo de llave de pega que la entidad bancaria pues le haya planteado algún tipo de socio, pues las oficinas de Provisa están ya a plena disposición, junto con la colaboración de la delegación y la propia consejería, para intentar informarle e intentar que el ciudadano pues vaya con muchísima más información, y que bueno, también desde el ayuntamiento se le haga también la gestión de llamar incluso a la entidad bancaria, informar a la entidad bancaria que bueno, que el ayuntamiento también está ahí detrás preocupando con el tema, y dando también la información a la Junta para que ellos también pues haga un mayor esfuerzo de colaboración, y que al final pues el tema del desahucio, según lo que está hablando la consejera, pues ellos estarían a plena disposición de todos los ciudadanos para que estos temas de desahucio se preparen. Porque una de las preguntas que yo también le he hecho también a la consejera, si ellos tenían ya alguna relación o compromiso con alguna entidad bancaria en Andalucía de colaboración, y me ha dicho, bueno, que sí habían hecho alguna que otra reuniones, pero que ellos no tenían ahora mismo con entidades bancarias ningún tipo de acuerdo. La verdad es que son casos que hemos visto numerosas oportunidades, a lo mejor a través de los informativos, en los medios de comunicación, pero que evidentemente también se dan en nuestra población. ¿Son muchos los casos de los que tenéis constancia en nuestra localidad de desahucios? Pues la verdad que, gracias a Dios, no son muchos, ¿no? Porque también, y es uno de los temas que también se lo ha dicho la consejera, porque ya no es solamente el problema de desahucios en cuanto al tema de que tú tengas una hipoteca y por la situación familiar o de empleo no puedes pagarlo, sino que hemos dicho también que había problemas, que se estaban dando ya casos de que no son que tengan hipoteca, sino desahucios que hay de personas que no pueden pagar el alquiler, ¿no? Y es un tema que ya se ha apuntado, pues, porque más o menos ahí el enfoque problemático de lo que ha dicho la consejera iba directamente a ese tipo de desahucios con el tema de los pagos de hipoteca. En ese sentido, desde el ayuntamiento, no sé si se ofrece además algún tipo de ayuda a través de servicios sociales, o es algo limitado por cuestión presupuestaria. Ahora mismo, ¿qué ayuda se presta también? Sí, no, vamos, desde el departamento de asuntos sociales también, y dentro de lo que era la partida de crisis también, pues ahí, una vez que informes sociales ha estudiado el caso en concreto y han entregado documentación, en muchísimas ocasiones sí se les ha apoyado a familias en este tema. Bueno, pues ya decimos, ojalá que pues esta novedad, por supuesto, sobre todo, por lo menos ayude, ¿no?, a la desorientación, seguramente, ¿no?, para aquellas personas que se encuentren con este problema de verse afectados por una orden de desahucio, que sepan dónde acudir, qué mecanismos poner en marcha, por ejemplo, a través de esta oficina de asesoramiento para personas con problemas, con desahucios, que, como decimos, por tanto, entra en marcha en nuestra localidad a través de Provisa y con la colaboración de la Consejería de Fomento y Vivienda. Este es uno de los temas que queríamos apuntar. Lo cierto es que, aprovechando esa visita y el hecho, ¿no?, de que además en ese encuentro, en la firma de ese convenio, estaba también el delegado territorial de Fomento Vivienda y, bueno, pues, por tanto, el delegado encargado de lo que es la gestión, lo que son las carreteras de la provincia, En ese sentido, creo que también has preguntado por las obras que ya se están desarrollando, por ejemplo, en el puente de Tabirna, pero hay otra serie de peticiones a Fomento en relación a carreteras de nuestra zona, ¿no? Sí, vamos, he aprovechado de que estaba también la reunión y una vez que había terminado, pues me he acercado a hablarle y le he consultado de que las obras que él había, que tenía pendiente, también el estudio del tema de la variante también. Entonces le decía él que esta misma mañana, cuando venía para acá temprano, pues pasaba, me paré en el puente de Tabirna y ya observé que las obras de Tabirna ya se estaban terminando ya hoy. Hoy se termina el problema que había en el puente, ya queda aquel problema ya zanjado. Y entonces se lo comunicaba a él para que también lo supiera y le he hecho la consulta del problema que hay de las carreteras que están más arriba en Tabirna. Y aquella que también con competencia de la Junta, de llevando Urique al Mojón. Y en este caso me ha dicho que estaba esperando una contestación de la Consejería de Obras Públicas y que le llamara el lunes, así me podía dar ya una contestación en firme de cuándo podían empezar el arreglo de la carretera que mencioné anteriormente. Por cierto, sobre el estudio de lo que sería la variante, que se está pendiente, ¿no?, de ver las opciones, las alternativas que podría haber al respecto, pues se está revisando esa cuestión, cuáles podrían ser los trazados, y entre ellos el más interesante. ¿Hay alguna novedad? No, esa consulta que también se lo ha hecho, entonces ya, como él me ha dicho, que lo llame el lunes y me informará ya si tiene ya una aprobación definitiva presupuestaria para meterle mano a esa zona de las carreteras y también para que me diga si el estudio que ya se había hablado con anterioridad y se había planteado una fecha, pues que me dé también ya una contestación en firme si ese tema ya está también ultimado y será. Pues eso en el ámbito de lo que son las carreteras y en otro orden de cosas. Si hablamos ya en materia de empleo y de formación, creo que también novedades sobre lo que son las iniciativas en este sentido, ¿no? El taller de empleo, por ejemplo, de Ocuri, y que se está pendiente de que se ponga en marcha, incluso de lo que son los listados de seleccionados y demás, ¿no? Sí, antes de pasar el tema también, quería comentar también que ya que también esta semana estoy hablando con carreteras también que eran de la Diputación, que eran competencias de Diputación, que van de la zona de la piscina para hacia abajo, para Pantanos. Entonces, ya me han confirmado también que Diputación, pues a mediados de mes, le meterá mano a esta zona, a una zona que hay desprendida, y que también empezarán esa obra en esa zona. En cuanto al tema del taller de empleo, también he aprovechado que la Delegación de Educación está en otro sitio, pero aquí había una persona que conocía que era jefe de la Sierra de Empleo y también estaba hablando con él. Le comentaba de que las listas ya de taller de empleo que ya hacía más de un mes largo que ya se hizo la entrevista, que no habían puesto la página web cuáles son las personas que estaban seleccionadas. Entonces me han dicho que en esta semana, porque ya hoy, antes de hablar con él, ya he confirmado en la página web de la Junta sobre talleres de empleo, ya habían puesto la lista de Tarifa y Algeciras, y hablando también con la técnico, también he aprovechado para hablar con ella, me decía que en unas semanas pues ya estaría ya planteado ya la lista y expuesta en la página web de los seleccionados, para que se iniciara ya, que como comentaba a estos técnicos, que lo que está planteado del inicio del taller de empleo, la fecha máxima es el 31 de octubre, que se dieran prisa en este tema, y porque ya estamos en octubre y hay que iniciar según la orden que ellos dicen, que el 31 de octubre, pero estamos a falta que ya son los que tienen que hacer esa información y ponerla cuanto antes para que se empiece ya. Pues eso ya decimos en relación a formación y este taller de empleo, esas iniciativas. No sé si hay alguna otra novedad en materia de gestión municipal. Sí, vamos, en ese tema también, el Grupo Popular también, que tengo una cita para esta semana que viene con una parlamentaria, que vamos a presentar al Parlamento de Andalucía, una propuesta que salga de Ubrique, que presente el Grupo Popular en cuanto al taller de empleo, porque nosotros ya hemos presentado hace cuestión de un año 7 proyectos que se le presentaron a la consejería entre talleres de empleo y escuelas talleres, y vamos a forzar la máquina sobre ese tema y solicitar, bueno, que entiendo que no pudieran aprobarlo, que sería lo adecuado, ¿no? Porque con 7 proyectos que hemos entregado, de los cuales podían generar casi 200 puestos de trabajo, bueno, vamos ya a acelerar la máquina porque no nos han contestado de estos 7 proyectos. Vamos a decir que qué pasa con este tema, porque entendemos que no deberían de aprobar, según el desempleo que hay en Ubrique, no podrían aprobar otros 2 o 3 talleres de empleo, escuelas talleres, y con eso podríamos generar también más empleo en la localidad. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar. Por cierto que nosotros, ya lo saben, hacemos de hilo conductor a través de los programas, de la participación de nuestros oyentes, de lo que son las problemáticas, casos concretos, ¿no?, de peticiones de los ciudadanos al ayuntamiento, a los responsables municipales. Hace unos minutos hemos conversado con una representante de un proyecto que se está poniendo en marcha de manos de los propios ciudadanos, ¿no?, ante lo que es el hecho de que los servicios sociales o también Cáritas se ven desbordados ante las necesidades, ¿no?, de personas, de alimentos, de ropa. Así que se está poniendo en marcha un proyecto denominado Cadena de Favores de Ubrique. Ya decimos, es una iniciativa ciudadana. Hablando con ellos, nos comentaban que necesitan de un local y de un ordenador. Serían las peticiones para que ese proyecto pueda extenderse y que, desde luego, consideramos, ¿no?, que con el objetivo que pretende es de interés común, así que nosotros, ya decimos, servimos de hilo conductor, no sabemos, desconocemos las posibilidades ahora mismo por parte del ayuntamiento, pero ahí lo dejamos, esa petición, porque ya decimos, el objetivo solidario, desde luego, merece la pena. Bueno, por supuesto, todo lo que podamos nosotros facilitar y en este momento, ¿no?, porque la mayor preocupación, bueno, como alcalde, es que, vamos, sabes que hay con muchas familias que están necesitadas y que ojalá pues también los datos de empleo de septiembre sean positivos y se encauce también un poco en más el sector de la marroquinería y que estos datos también pues puedan ir disminuyendo y por supuesto todo lo que sea del tema de solidaridad pues hay que apoyar el Ayuntamiento de Ubrique, tiene la obligación. Pues sí, que de esa petición ciudadana que teníamos, que trasladamos también como una de las cuestiones que, bueno, pues hemos abordado junto a otra serie de temas. Ya lo saben, por ejemplo, en torno a la problemática de los desahucios para las personas que estén afectadas en nuestra población, además del asesoramiento que hasta ahora se ha venido ofreciendo desde Provisa, de forma, incluso reforzada a través de lo que es un convenio con la Consejería de Fomento y Vivienda. A partir de ahora, ese asesoramiento de sus técnicos a través de Provisa en nuestra localidad. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, nos vamos a quedar aquí con toda esa información. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, de todo Ubrique. Buenas tardes. Buenas tardes.